Mata de sierra. Nombre científico, Nacellia tricotoma. Familia, Poáceas. Hierba perenne, que forma matas de hasta 50 centímetros de altura y 25 centímetros de ancho en la base. Cespitosa, no rizomatosa. Las matas individuales pueden vivir por más de 20 años. Es originaria de América del Sur, Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Sus tallos son de entre 20 a 60 centímetros de altura. Tiene aproximadamente un milímetro de espesor, erecto, entre nudos glabros. Tiene de 2 a 4 nudos, pubescentes. Emergen de las matas en primavera y llevan las flores y semillas. Los tallos son casi dos veces tan largos como las hojas y caen en la madurez arrastrándose sobre la tierra. Sus hojas son rígidas, estrechamente enrolladas y casi cilíndricas, y crecen hasta 50 centímetros de largo. Se pueden sentir dientes al pasar los dedos desde la punta hasta la base. Las hojas son verdes en verano y de color verde amarillo en invierno, con una base blanca. En cuanto a las flores, en una panoja abierta, laxa, escasamente ramificada de hasta 35 centímetros de largo, con espiguillas. Frutos, cariopse de 1,2 milímetros, oblongo, marrón oscuro. Propagación. El tallo entero se separa de la planta y se dispersa por el viento. Las flores pueden producir más de 100.000 semillas por planta. La semilla permanece viable en el suelo por más de 13 años. Es muy ligera y puede dispersarse muchos kilómetros con el viento. También se adhieren a la ropa y a los animales. En cuanto a sus usos, no tiene ningún valor alimentario. Su contenido en fibra es tan alto que los animales son incapaces de digerirla.